11 y 37 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuar hablándoles de actualidad local, ese rescate que tenían que realizar ayer el grupo de rescate de montaña en la zona de Garganta Verde, pues es a motivo de entrevista, y también es motivo de actualidad local actividades que se van a desarrollar próximamente, como la segunda edición del Belén Viviente, organizada por la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Vamos a hablar con su presidente, con Antonio Mateo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Y es motivo de noticia porque recuerden que la semana pasada estuvo, durante toda la semana, la exposición de la fotografía que iban a optar a ser cartel de la 12ª edición del Belén Viviente. Y bueno, pues ya parece que hay cartel, ¿no? Está decidida ya cuál fue la fotografía más votada, la que más votos tuvo por parte de los visitantes de esa exposición, y eso significa que es la obra que anuncia el desarrollo del Belén Viviente de este año. Exactamente. Estuvo expuesta, como tú dices, durante toda una semana, y el domingo pues se hizo el recuento de votos y ya tenemos el cartel metido en imprenta, metido en el horno, preparado para darle difusión este viernes. Este viernes vamos a tener la presentación del cartel. Uh-huh. Este viernes en la sede, por tanto, se presenta lo que es el cartel y se aprovecha ya para presentar la edición del Belén Viviente, ¿no?, de este año. Sí, sí, siempre aprovechamos. Es un momento donde ya se reúnen los que van a integrar parte del equipo que van a integrar este año, los personajes que van a participar en el Belén, la gente que trabaja, nos toman unas copitas, vamos calentando motores para... Y bueno, y los problemas que se empiezan a presentar, en fin, aprovechamos la presentación para darle el tinte oficial, digamos, uh-huh, el pistoletazo de salida a nuestra nueva edición, y luego pues eso, lo que hacemos es una toma de contacto con la gente, intentamos enganchar a algún rezagado que ande por allí, que tenga ganas pero no se atreva, en fin, es una actividad más que pertenece a lo que es el Belén, tan importante como otra cualquiera de las que hagamos. Mm. Se comienza a calentar motores, podemos decir, ¿no? Porque sí, sí, claro, sí. La verdad es que faltan pues casi que algo más de 15 días, ¿no?, precisamente para que sea la actividad. Motores tenían que estar ya calentitos. Exactamente. Porque la verdad es que el tiempo se nos ha hecho este año un poquito más encima que otras veces, sobre todo en el tema este de los preparativos, de la presentación del cartel. Otro año se ha hecho un poco antes, nos ha dado más tiempo a lo mejor para darle más difusión, entonces todo a la carrera, ¿eh? Este año vamos todo con la orilla en el culo. Bueno, vamos a contar enseguida los detalles del Belén Viviente, al menos lo que se sabe, ¿no?, de ese trabajo que se está haciendo de cara al desarrollo del Belén, pero vamos a quedarnos primero con el cartel. Se presenta este viernes, las fotografías eran del grupo Afodelu, creo que me decía, y entre ellas pues se ha elegido la ganadora. ¿Cuál es y qué representa? Pues mira, se presentaron, como estuvimos hablando la última vez, han presentado 8 fotografías. El año pasado fueron 16, o sea que la mitad de la fotografía, porque el grupo Afodelu, que es el que se encarga de mandarnos esa foto, pues algunos integrantes del grupo no pudieron estar. Luego las fotografías, con tanta gente como hay en el Belén, pues cuesta mucho trabajo sacar una imagen más o menos representativa. En fin, al final, de las fotografías que ellos nos presentaron, escogimos nosotros 8, y ya nosotros las expusimos y ha salido pues el número 7. Lo digo por la gente que estuvo votando, por si recuerda la fotografía que votó, pues el número 7 es la que se ha llevado más cantidad de votos. Han sido 194 votos los que se han emitido, o sea, 194 personas han elegido los carteles. Y de ellos, pues, el que más número ha sacado han sido el número 7, como he dicho. Y corresponde a Luis Rodríguez Río, uno de los integrantes de Afodelu, que ya en otras ocasiones también, pues, sus fotografías han resultado ganadoras, no es la palabra, pero sí, seleccionada. Es seleccionada por la gente que está. La imagen, pues, ya la veréis. Pero algo nos puedes contar, ¿no? La imagen es la típica imagen del Belén. Dentro de las 8 fotografías que había unas escenas muy entrañables, muy bonitas, de personajes, de distintas escenas. Estaba la posada, la escribanía, había distintas escenas, pero estamos viendo que el gusto de los votantes o de las personas que han estado allí se inclina siempre por la típica imagen del María y José y el nacimiento, con distintas variaciones. El año pasado, si recordáis, pues era la familia, María y José y dos romanos que estaban como adorando al niño Dios. Era el sitio donde nosotros ubicamos siempre el nacimiento, pues vuelve a ser el mismo sitio. Están lo que es la familia y también está un animalito, está la burra también adorando al niño. Sí, puede ser que cambiarlo, que mira que ya ahora no hay en el nacimiento. Se nos ha planteado ese problemón. Oye, no, en plan, es broma, pero no es broma, es verdad, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a poner o no ponéis o qué se hace con vamos esto? Vamos a ver, que a estas alturas tengamos que cambiar, después de 20, de tantos años, que cambiar por una cosa que nos parece un poco, a mí personalmente me parece estúpido que se plantee ahora que si estaba la burra o estaba el buey o yo no sé qué. Yo me imagino que esa decisión que han tomado las altas esferas no ha estado muy clarita, no sé, parece que al Papa le han aconsejado mal en ese aspecto, con la de problemas que hay en el mundo, no sé yo, que nos paremos a mirar esas tonterías, la verdad. Estoy hablando de una opinión muy personal. Sí, sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Vamos, que... Bueno, y a nivel de Belén, ¿vais a seguir vosotros poniendo nosotros la...? Nosotros seguimos con lo mismo, tenemos nuestra burrita, bueno, no sabemos si la tenemos este año, si contamos con ella, pero creo que sí. Y contaremos con ella porque es una típica imagen entrañable de nuestro Belén y de todos los Belenes de siempre, ¿no? Uh-huh. Aparte de que, no sé, bueno, ya la veréis. Parece que lo hemos hecho hasta queriendo. Se ve en primer plano el animal. O sea, el protagonista del cartel este año es la mula. El nacimiento, no, la verdad es que se ve María, José y el niño, se ven muy bonitos, está todo muy bien, pero en primer plano tenemos nuestra burrita. Ah, muy bien. Bueno, pues nada, otra imagen también, ¿no? Siempre la misma. Me podían haber llamado desde el Vaticano, me podían haber dicho si lo podíamos poner o no, pero no me han comentado nada, pues yo, para adelante. Con esto nos quedamos, ¿no? Bueno, el cartel va a estar en la calle, me decías que el viernes lo vamos a poder ver ya, ¿no? Sí, el cartel estará el viernes en la calle, bueno, el viernes por la noche ya las personas que estén en nuestra asociación a partir de las 9, pues se podrán llevar sus carteles para repartirlo por Ubrique, por los distintos sitios que cada uno prefiera. Uh-huh. Desde la Ventolera, no me recuerdo que me decías que era el quien estaba preparando las copias, la impresión de los carteles. Sí, David, como ya llevamos varios años trabajando con él, pues nos lo está preparando. Y bueno, las últimas noticias eran esas, se los mandamos el mismo domingo por la noche, así que estará también el pobre a la carrera trabajando para que tengamos el cartel el viernes. Uh-huh. Bueno, pues tenemos entonces ya ese cartel, se va a presentar junto con la 12ª edición del Belén Viviente este viernes en la sede de la asociación, ¿a qué hora? A partir de las 9, Rocío. A partir de las 9. A partir de las 9, luego ya sabes, tardará un poquillo más, sí. Y nos estaremos hasta que la gente se canse, nos tomaremos un vinito y charlaremos y estaremos en amor y compañía. Es el primer acercamiento, en cualquier caso, de todas las personas que van a participar en lo que es la organización del Belén y su puesta en escena. Sí, el primer acercamiento, digamos, cara a cara, porque, claro, contactos se han tenido con la gente, han venido a la asociación, han estado acudiendo... nos han estado llamando alguna gente, pues ya yo tengo esto preparado, cuenta conmigo, ese año no puedo salir, en fin, todos los problemas y todas las cosas que se han planteado previamente a este día, que es el oficial y el principal, uh-huh. o el primero de ellos. Claro. Y bueno, con respecto a lo que va a ser la nueva edición del Belén Viviente, que se desarrolla, como todos saben, el 15 de diciembre, ¿perspectivas que tenéis? ¿Qué nos puedes adelantar? Yo sé que todavía es pronto, que estáis trabajando en ello, pero ¿qué me puedes adelantar de lo que vamos a poder ver este año? Pues por lo pronto problemas. Por lo pronto problemas. Porque el tema del transporte de los enseres que tenemos guardados en el almacén, pues la verdad que este año no podemos contar con la gente, ni con la gente ni con los medios que podíamos contar otro año. UCOMA siempre nos ha dejado sus vehículos para transportarlos y este año pues no puede ser. Tampoco yo puedo con mi coche, en fin. Pero vamos, lo vamos a intentar solucionar a través del propio ayuntamiento para que ellos nos dejen un vehículo para poder transportar las cosas, que será, me imagino que pues este sábado o domingo, o como mucho el domingo siguiente, que es una de las tareas menos agradecidas y menos valoradas del Belén, y quizás la más importante, el trasladar tanto tiesto de un sitio a otro y lo ubicando y lo ya limpiando, preparando. Limpiando poco, la verdad. Tiene que tener 2000 años de antigüedad, así que déjalo. Limpiarlo poco, la verdad, porque la pátina del tiempo, tú sabes. Y la verdad es que es el trabajo menos agradable. Pero bueno, hay que hacerlo, porque todos los trabajos, todo lo que conlleva el Belén, tiene su parte positiva, su parte negativa. Entonces, este es el primer problemón gordo. Y luego lo demás pues va a seguir su curso como normalmente suele pasar todos los años. Habrá escenas que a lo mejor no están, vamos a recuperar algunas, vamos a crear otras, así nuevas, en fin. Hay, como siempre, hay distintas opciones, distintas variedades, por lo menos para darle un toque diferente a cada año. Pero en conjunto prácticamente va a ser lo mismo, el itinerario será lo mismo, los personajes prácticamente con algunas variaciones pues serán los mismos, el número de participantes pues rondará en la misma línea que otros años y las escenas pues igual. O sea que prácticamente lo que es lo importante, ¿no?, del desarrollo del Belén se tiene cerrado, pero hay otros aspectos que no. Lo que sí, por ejemplo, el tema de los personajes, quién va a ser quién en el Belén, eso se tiene ya cerrado, ¿no?, que también es un aspecto importante. Sí, ya eso está más definido, ya tenemos los personajes principales, ya están escogidos, claro, y los demás pues más o menos. Como te he dicho antes, a lo mejor con la variación o la variable de que algunos cambien, pero por lo general será prácticamente lo mismo. Luego falta que cada uno ya se ocupe de sus propios puestos, de claro, prepararlo y demás, que eso pues tampoco se puede hacer con tanto tiempo de antelación, ¿no? Claro, sobre todo. Claro, ¿no? De hecho, hay gente que ya los tiene en sus propias casas, guardan sus enseres más importantes, los más decorativos, eso los tienen en su casa, lo que tienen es que buscarlo y sacarlo y preparaditos para ese día. Y luego lo gordo que te he dicho antes, lo de los enseres importantes, el montante general de todo, pues eso es cuestión de sacarlo del almacén y ponerlo a disposición de cada escena o de cada puesto. Los puestos de hierro también hay que sacarlo, en fin, todo lo que conlleva eso. Bueno, pues ahí quedan entonces todos esos preparativos que se están realizando de cara al desarrollo el próximo 15 de diciembre de la nueva edición del Belén Viviente. Este viernes, asamblea, o más que asamblea, reunión. Reunión mejor, para presentar el cartel, para presentar el Belén y para esa toma de contacto entre los participantes y organizadores del Belén Viviente, ¿no? Y luego ya pueden hablar de lo que va a ser ya el Belén estrictamente, ¿no? Que eso es lo que nos queda pendiente, Antonio. Claro, ya me imagino que la semana anterior la semana que viene, la otra prácticamente, sí, sí. Pues ya os doy datos de todo lo que hay, los cambios que ha habido, las cantidades, ya hablamos como siempre, estamos el ratito y hablamos de todo lo que conlleva esta actividad, que bueno, no pierde su importancia, no pierde su ilusión, pero claro, cada año, pues dependiendo de la gente, pues se presenta más o menos problemática, más o menos interesante, en fin. Pero vamos, en general, como siempre, agradecer el esfuerzo perdona, en la así, agradecer el esfuerzo que y la ilusión que le ponen todos los participantes en el Belén, que es mucha. Te vamos a dejar, Antonio, porque sabemos que estás tú muy ocupado, además también con tu propia tarea. Exacto, tenemos mucho frente abierto este año, Rocío. Pero bueno, todo sale para adelante. Como presidente por un lado y luego a nivel ya particular como otro, así que... A nivel particular. Te vamos a dejar con los proyectos para que sigas trabajando, que trabajas y que sabemos que estás ahí, así que nada. Te dejamos trabajar, Antonio, muchas gracias. Pues nada, Rocío, y hablamos próximamente. Y perdonad si a lo mejor me he pasado en el tema de la burra. No, cada uno tiene su opinión y es libre de ofrecerla. Claro que sí. Si no la doy, reviento. Venga. Gracias, Antonio. Hasta pronto. Gracias, Rocío. Hasta luego.